Fear of the Dark. Parece la guerra de las galaxias, eso, Charlie, ¿no? Sí, un ¿no? poco. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Somos un poco raros, ¿eh? Sí, somos cada un poco día, raros. Cada día le das un tono diferente, ¿no? A ese tarareo Sí, que haces al sí. principio. Quería darle el tarareo siempre igual, pero no me sale, ¿eh? Esto no puede ser, Eso ¿eh? es muy bonito, Así así que. cada día es un estilo distinto. Muy bien. Ahí está. Pues nada, es que esta es nuestra quinta píldora, además, ya, ¿eh? Sí, ya vamos por la quinta. La verdad es que hoy estamos siendo productivos. Estamos haciéndolas todas, más o menos al día, así que muy bien. Sí, salvo el fin de semana, que en vez de 2 días hemos hecho una, pero luego estamos todos los días haciendo la píldora, o sea ¿sí? que, oye, ya está, la quinta píldora. La y quinta. Así que nada, tendremos que saludar como siempre a la gente que nos está escuchando, que la anterior píldora además nos escuchó la gente de Cápsula. Sí, así que Martín, mencionamos, pusimos una canción de ellos y nos escucharon también, ¿verdad? Del programa y todo. Así que vamos a agradecerle a Martín y a toda la gente que nos escuchó. O sea que, y bueno, que desde luego avisar, como dijimos en la anterior píldora, que la próxima se acercará lo de David Bowie, ¿no? La pildorita de Bowie. Sí, tenemos que contaros algo de David Bowie. No sabemos muy bien si película, canción, o yo creo que las dos, ¿no, Charlie? Ya que yo estamos. Creo que las dos, sí. Recomendamos una película y recomendamos una canción. Yo ya sé qué película voy a recomendar. Vamos. Vale, pues yo ya sé qué película. Es que yo ya sé qué tema voy a recomendar. Seguramente que vamos a coincidir en película y tema, además. ¿Tú crees? ¿Vas a elegir un tema de esa película? Yo creo que seguramente. ¿Qué película vas a escoger tú? Bueno, y es que es una de mis películas favoritas del mundo. Es Dentro del Laberinto, que ya hablaremos el claro. próximo día, pero lo sabías, ¿verdad? Claro, lo sabía, claro. Y yo iba a escoger el tema principal que cantaba Bowie. ¿Magic el Dance? Está ahí con todo, sí, que está ahí con todos los enanitos, sí. Y todas las cosas, todos los monstruitos. Pero bueno, con los goblins. Los goblins, que suena aperitivo. Pero oye, que nos vamos a enrollar. No, y vamos que al final hablar. Estamos hablando de la próxima píldora en vez de hablar de esta. No puede ser. Sí, exactamente. No puede ser. Así que, nada, a Amadeo y otra gente que gusta Bowie, tendréis que esperar a la siguiente píldora, ¿eh? Sí. Ya lo sabéis. De momento así hoy que tenemos una más terrorífica, ¿no, Charlie? Pues sí. Yo, vamos, empezamos por la película, ¿te parece? Venga, cuéntanos. Como, bueno, te digo, empezamos, la verdad es que siempre empezamos por la película. Sí. Estás intentando como añadir elementos innovadores, ¿no? La canción sí, del principio, el cambiar sí, el orden. Sí. Sí, pero como ya no son la gente que nos escucha, ya sabe que no lo hacemos, no somos muy innovadores. Bueno, No. pues la película que he escogido yo es una película así muy, muy sangrienta, muy clásica, muy Me gusta. terrorífica. Y nos vamos a ir, la película es un clásico del cine de terror italiano. La película se llama Demons, Demonios. Y bueno, es una película que se hizo en el año 1985, aunque en nuestro país se estrenó 2 años más tarde, en el año Un 1987. año muy bonito, Y buena cosecha, el así, 87, buena ¿sí? cosecha, bien, bien, Sí, bien, pues muy nada. buena, nací yo. Ah, pues mira, mira, mira. Pues eso, pues ahí se estrenó. Cuando tú naciste, pues Qué se estrenó bonito. esa película. Qué bonito y qué tierno, Qué ¿eh? Hostia. tierno. ¿Y de qué va Bueno, la película, Charlie? Cuéntanos, la Demonios. película está dirigida por Lamberto Bava. Lamberto Bava, pues hombre, todo el mundo, evidentemente, ya con el apellido Bava, ya se estará imaginando, hostias, este me suena, me suena. Pues sí, director mítico de cine de terror, que junto a Darío Argento fundaron lo que se denominó el Yayo, que es como el cine de terror italiano donde había mucha sangre, mucho gore Sí. y había muy elementos policíacos, ¿no? Ese tipo de películas, sobre todo de asesinos en serie, la gran mayoría, y cine italiano, pues es ese género. Y bueno, la película estaba también escrita al guión y aparte producida por Darío Argento. Con lo cual, os podéis imaginar que la unión de Darío Argento y de Lamberto Bava, pues dio una película Sangrienta. terrorífica y sangrienta, con mucho gore. Yo creo que fue de las primeras que se vieron de gore en el gran cine a nivel España, ¿eh? En España se estrenó, como te decía, en el año 1987, y yo creo que una película así sangrienta y gore como la de Demons, pues yo creo que hasta en ese momento no se vio ninguna. Y bueno, la película sobre todo plantea la historia, digamos, todo tiene el origen, todo por lo menos transcurre en un cine, el Metropol, Artistic Metropol, que yo me imagino que la gente de Madrid le empezará a sonar por ahí algún cine que hay aquí también. Ah, fíjate. Pues Artistic Metropol, el cine Metropol, y ahí pues es el origen de toda la película, donde transcurre toda la película. Ahí se está viendo una película donde hablan del origen de los demonios, donde hablan de Nostradamus, de las profecías y de que unos demonios heredarán la tierra, ¿no? En la película además se ve cómo aparece una extraña máscara de un demonio con toda Sí. una Te iba a profecía y decir, todo ese. Charlie, hay una escena que es que yo la vi hace ya mucho tiempo. Hay una escena que es como muy gore también, que hay alguien, una chica que se quita como la máscara, que yo creo que es de la que hablas, y se araña la cara, ¿no? Y empieza ahí como a Claro, sangrar. Tengo esa imagen en la cabeza. además es el ejemplo de película de cine dentro del mismo cine, además, ¿eh? Porque todo transcurre viendo esta película y una máscara, y cuando la gente entra a ver la película en el cine, ocurre esa escena que tú me estás comentando, que hay una chica que está jugando con una máscara de un demonio y se pega un corte. Y a partir ya de ahí es donde, pues bueno, empieza ella a transformarse en un demonio, un demonio, un demonio, y empieza a matar a toda la gente que está dentro del cine, que se va transformando también en un demonio. Se va Entonces, pues transformando bueno. según se pone, ¿no? Como que la máscara está, no sé si está maldita o algo así, y la gente va transformándose en ese demonio según se va poniendo la máscara, ¿no? Algo Claro, así. en teoría lo que es la máscara del demonio es el origen, ¿no? De una peste, de una enfermedad que transforma a los hombres en demonios, ¿no? Y bueno, pues también esa máscara al ponerla, pues se transforma en un demonio y va matando a la gente, va matando a la gente y claro, se va transformando en demonio, es como una especie de peste o enfermedad también, ¿sabes? Y bueno, la película transcurre todas en el cine y cómo se intentan escapar y toda esa lucha, cómo se va transformando. Y bueno, la película es muy, muy, muy interesante. No vamos a decir el final, evidentemente, para que la gente lo vea, Claro, no hagas spoiler. pero desde luego es muy recomendable. Y también hay otra película, una serie, la segunda parte, Demons 2, que bueno, que está bien, aunque es recomendable más la primera, ¿no? Y bueno, es esa película, es Demons, y es una película que yo creo que a la gente le va a gustar muchísimo, pero también que partan del hecho si te gusta el gore, la sangre y todo este tipo de cosas, Sí, ¿eh? yo creo que a Pero la tiene un mayoría buen... de los que nos escuchan les gusta un poco este tema, ¿no? Este tipo de peli. Sí, pero fíjate que tiene un buen guión, o sea, es un buen guión, está bien estructurada, está bien realizada y bueno, y la verdad es que está muy bien, ¿eh? O sea, y encima además musicalmente es toda la banda sonora, casi toda la banda es de heavy metal, además, bandas de heavy metal. ¡Qué Por bueno! ahí está sonando en el cine, durante el cine suenan bandas como Pitty May, suena Motley Crue, suenan un montón de bandas así de heavy metal, ¿eh? O sea que es todo como sangre, acción a ritmo de heavy metal. Y la verdad es que está bastante divertida y bastante interesante, ¿eh? O Te sea quería que... preguntar también, Charlie, porque has dicho que los directores, aparte de Dario Argento, estaba Lamberto Bava, que es el hijo Sí. también del director Mario Bava, que es uno de los Exacto. directores más conocidos de este género, ¿no? Del Yayo, y que trabajó Claro, hasta estamos... con Boris Claro, Karloff y demás. exactamente. Lamberto Bava es hijo de Mario Bava y bueno, la verdad es que Mario Bava y Lamberto Bava fueron también, tanto padre e hijo, fueron los que dieron mucho, o sea, dieron conocimiento y formaron lo que es el Yayo, al igual que evidentemente Darío Argento, que era el que escribió, ¿no? El que hizo el guión de esta película y que además estaba de productor, o sea que Darío Argento, Lamberto Bava y Mario Bava, o sea, tres nombres absolutamente imprescindibles para la gente que le gusta el cine de terror italiano. Sí, y tenemos una peli, es que me recuerda mucho a esto que cuentas de la película de la que hablas, porque Mario Bava tiene también una película que se llama La Máscara del Demonio, una peli del año Sí. 1960, que también pues habla Sí. mucho sobre, es más de la Edad Media, así como de brujería, de la Sí, Inquisición. exactamente, exactamente. Y además protagonizada, a mí me gusta mucho por una actriz llamada Bárbara Bárbara Steele. Steele, sí. Bárbara Steele, y ahí también aparece, pues eso, una máscara de un demonio que curiosamente, es muy parecida a la máscara que sale en Demons, ¿eh? Claro, yo creo que ha debido inspirarse un poco su hijo, ¿no? En Mario Bava, en el padre, en el director de esta peli de los Sí, bueno, 60. la verdad es que, claro, tanto Lamberto Bava, hijo y padre, evidentemente Mario Bava y Lamberto Bava, pues la verdad, padre e hijo, la verdad es que, evidentemente, evidentemente el hijo se inspira en el padre, claro, evidentemente, ¿no? Pero la verdad es que los dos tienen películas muy, muy interesantes y la verdad es que son figuras fundamentales, ¿eh? Tanto el padre como el hijo, ¿eh? Sí, y el abuelo era, esto ya no lo sabía, pero el abuelo era escultor. O sea, que son Ah, una pues eso no lo familia, sabía, ¿eh? yo tampoco, lo estoy viendo ahora mismo, son una familia de artistas, ¿no? Por lo que veo, ahí en Italia y bueno, en el mundo entero al final. Bueno, también hay que decir que no me olvidaba que también aparece en esta película de Demons la hija de Darío Argento, Flore Argento, creo que Ah, es. también. Y también aparece en esta película, ¿eh? También como curiosidad, que también alguna vez lo estaban comentando, en la película Demons 2 aparecen actores que han protagonizado y han estado en la película Demons, pero realizan papeles diferentes, ¿eh? Como curiosidad, ¿eh? O sea que si os veis las dos películas de tirón, os vais a encontrar caras muy conocidas en una como en otra. Ah, pues mira, la recomendamos. Recomendamos primero la que has dicho tú hoy y también la de la máscara del demonio, por si alguien quiere remontarse a los orígenes y ver un poco paralelismos Sí. entre las dos. Sí, La Máscara del Demonio es absolutamente brutal, ¿eh? Es una película muy, muy, muy, muy, muy, muy buena y que, como tú dices, se va todo por el aspecto de la brujería, etcétera, etcétera, la brujería, los demonios, etcétera, etcétera. Muy, muy, muy interesante, ¿eh? Muy interesante, buena película, ¿eh? Joder, pues al final estamos recomendando tres, ¿eh? Sí, mira, tres en una. Oye, está muy bien. La verdad es que Claro, como tenemos tiempo, os podéis hacer un maratón de este tipo de cine y luego nos lo podéis contar en los comentarios qué os ha parecido. bueno, hay muchas películas así de cine italiano, el Giallo, que yo no sé si lo pronuncio bien, Yo creo que sí. pero vamos, hay muchísimas, muchísimas películas, ¿eh? Es muy realmente interesante este tipo de películas, aunque evidentemente No son uno para dice, todos los guau, estómagos, ¿no? Quizá. pero... No, no son para todos los estómagos, como tú dices, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un libro muy interesante que yo tengo, que además lo voy a recomendar, que está dedicado a Darío Argento, y se llama El celuloide teñido de rojo, Darío Argento, que está escrito por Ramón Alfonso. que la verdad es que hizo un libro interesantísimo escribiendo sobre Darío Argento, donde explica cada película de forma detallada, su vida, y la verdad es que es muy, muy, muy, muy interesante, ¿eh? O sea que incluso le vamos a recomendar esa lectura, ¿eh? No sé si es más fácil, si es fácil conseguir el libro. Yo lo conseguí hace muchísimo tiempo cuando viajé a Barcelona, en una librería de estas que había con un montón de libros de segunda mano Ay, me y este tipo encantan. de cosas, ¿eh? Pero bueno, es un libro que yo recomiendo a la gente si lo encuentran, ¿eh? Está editado evidentemente en español y bueno, pues bueno, tienes fotogramas, tienes un montón de fotos en blanco y negro de todas las películas, tienes, wow, es absolutamente tremendo, ¿eh? Darío Argento es otro de los maestros, ¿no? Con películas como Tenebro o como Inferno, que son Inferno, absolutamente sí. imprescindibles. Y bueno, y que también estuvo ahí metiendo la mano junto George A. Romero en No Zombie sé, y este tipo de cosas, ¿no? Inferno. Hay una película que también me gusta y lo voy a recomendar ya, y Venga, la ya te cuarta. dejo paso a la música, La que es cuarta y la del gato de seguimos. las que es el gato de las nueve colas. Es una película puro yayo también del señor Argento, que, hostia, que es como muy policíaca, bueno, no muy policíaca, no, es policíaca, te mantiene mucha intensidad, mucha intriga y muy sangrienta. Pero vamos, yo creo que lo dejamos porque si no me enrollo como las Sí. persianas, Hoy ¿eh? tampoco, no quiero olvidarme tampoco de Asia Argento, que es una de las hijas también, que es directora de cine, ¿no? Y también actúa en varias películas, Sí, también también, también. tiene bastantes papeles. Sí. Bueno, la verdad es que las películas que ha hecho de Argento son bastante, bastante amplio, ¿no? Bastante amplio lo que ha hecho Sí. y merece la pena que vean algunas cositas de algunas películas. Y ahora que tienen tiempo libre, pues si hay internet, tenemos que decir que las películas de Darío Argento y también de Mario Bava, Sí, ¿no? Lamberto Bava. Y su hija también, que salen pelis de George A. Romero y también dirige videoclips de Marilyn Manson. O sea que al final estas son generaciones de familias que nos dan mucho que hablar, ¿no? Y que comentar a Da nivel mucho que hablar, cinematográfico. da mucho que hablar y mucho que comentar, ¿eh? Pues eso, que además todas estas películas la gente las puede ver fácilmente, gratuitamente en internet, ¿eh? O sea que no van a tener dificultad en encontrarlas. La gran mayoría están, yo creo, en YouTube, además, en castellano, y no van a tener ningún problema, ¿eh? Ningún problema. Vamos, si te parece, Charlie, a poner el tráiler de la película para que lo Venga. escuchen y luego seguimos con un poquito de música. Pues nada, venga, luego ponemos el tráiler y luego seguimos con la música. Venga, pues nada, dale al play, Venga, venga, dale le al doy al play. play. The preview you are about to watch is for a movie that is unlike any you have ever seen before. It is for a movie that goes beyond temporary fear to everlasting terror. It is a movie called Demons. Yes, the demons are coming, and they're coming for you. Warning, if you have the courage to see demons, sit near an exit. Otherwise, you might never get out. In your theater, who will survive the touch of the demons, and who will not? Demons. With music by Billy Idol, Motley Crue, The Adventures, Rick Springfield, and Saxon. This is no dream. This is happening right now. And it could be happening to you. Demons. They will make cemeteries their cathedrals, and the cities will be your tombs. You survive it, demons. Ya estamos, ya estamos. Ya hemos Oye, yo creo que vuelto. les habrá gustado y yo creo que se habrán hecho la idea perfecta de lo que es Demons. Así que habrá que recomendar a la gente que vean la peliculita. Que la Así vean y que nos que... comenten opiniones y todo lo que queráis, nos lo podéis comentar en el Facebook, que es donde estamos compartiendo los programas, en el Instagram de Charlie, donde queráis. Ahí está, pues venga, pues verdad, tú recomienda la parte musical, venga, ¿qué canción has traído tú? Venga. Sí, pues mira, yo os voy a recomendar una canción, de hecho la he elegido porque creo que de este grupo, bueno, de esta formación, de este dúo, es la más rockera y yo he pensado en que nuestro público, como es bastante rockero, es lo que más le va a gustar, pero bueno, voy a recomendar primero a ellos. Ellos se llaman María Arnal y Marcel Bagués. Es un dúo catalán, llevan ya unos años publicando discos en conjunto, ella es vocalista, él lleva la guitarra eléctrica. Y bueno, Charlie, esta canción es solamente un ejemplo de todo lo que hacen en el tercer disco. El tercer disco se llama 45 cerebros y un corazón. Este título, que puede parecer un poco confuso, se refiere a las fosas de la dictadura de Franco y de la Guerra Civil. Habla de los 45 cerebros y un corazón, de todas esas personas que encontraron allí. O sea que ya solamente con el título de este disco, que es del año 2017, ya sabemos un poco que es gente que no tiene pelos en la lengua y que se decantan políticamente. De hecho, ellos, bueno, pues se consideran de izquierdas, hablan mucho de poesía, del folclore de los pueblos, de Valencia, de Cataluña y bueno, de hecho, se sorprendían de que me parece que era, pues no sé si Inés Arrimadas, la de Ciudadanos, de que había compartido una canción suya. Y, toma ya, sí, joder. Sí, y decía ella, la cantante, ¿no? Que la verdad es que es una chica muy guay, decía como que no sabe si realmente ha escuchado el resto de canciones del disco o no, como ella es, bueno, pues la joder, canción es de la que curioso, vamos, ¿eh? Sí, no, la verdad es que son muy reivindicativos y no tienen, ya te digo, que no tienen complejos en expresarlo. Bueno, esta canción que vamos a poner, no sé si lo voy a decir bien porque está en catalán, lo voy a intentar, se llama No bueno. Edesis Yat Mai Cap Cos Com El Teu. Perfecto, no has sé si dicho lo he dicho perfecto, bien. Seguro. Yo creo que sí, ¿eh? Nuestras amigas y amigos catalanes que nos están escuchando, podéis decirnos, pues lo ha dicho bien, seguro. Sí, espero que sí, espero no haberlo dicho muy mal. Y esto quiere decir en castellano, no he deseado nunca ningún cuerpo como el tuyo. En este disco, en 45 cerebros y un corazón, hay muchas canciones que, bueno, es un poco rock experimental, crítica social, mezcla muchos estilos y muchos conceptos. Esta es más rockera y está basada en un poema del autor valenciano Vicente Andrés Estelles. Entonces, es una canción desgarrada, es una canción que habla de amor, de sexo. Bueno, la podéis escuchar y yo creo que os va a gustar. Pues nada, pues la que la ponemos para que la gente lo escuche, que lo disfrute. Y nada, Mary, pues nos íbamos ya con esta quinta píldora, ¿no? Venga, mañana la sexta y seguimos, Charlie. Vamos a estar aquí con vosotros hasta que acabe la cuarentena. Dure lo que dure. Ahí está, ahí está. O sea que, y bueno, ¿en la próxima píldora que metemos ya, Bowie, o...? Vamos o a dejarlo, que y así sorprendemos, ¿no? Vamos a dejarlo al aire así un poco. Y así sorprendemos a la gente. Venga, pues sí, venga, pues eso, que vamos a primero meter esta musiquita que te os he elegido, sí. Que la verdad es que mola muchísimo y es muy buena, así que... Os recomiendo que escuchéis el disco entero, porque aunque no sea todo de... Ya te digo que cada canción, son muy eclécticos, cada canción tiene un estilo diferente, o sea, mola porque es un disco que sorprende, que escuchas un tema y de repente escuchas otro y dices, wow. Recomiendo dos canciones, aparte de esta. Una se llama Tú que vienes a rondarme, que es más popera, es una canción muy blanca, muy bonita, muy pues de amor también. Y luego otra que se llama Canción Total, que es una bonita crítica al sistema capitalista. Está bueno, pues perfecta. Nada, joder. Pues ahí queda la recomendación. Pues nada, Mary, que nos vamos, ¿no? Vámonos y nos vemos en muy poquito. Bueno, nos escucháis, mejor dicho. Nos escucháis, venga, nos escucháis. La siguiente píldora. ¡Hasta la próxima píldora! Hasta luego. No he desitjat mai cap cos com el teu. Mai no he sentit un desig com aquest. Mai no el podré satisfer, és ben cert. Però no he pogut desistir a oblidar-te. És el desig de la teva nuesa. És el desig del teu cos vora el meu. Desig pagament de fer mal o bé el desig simplement impossible. Torno al començ ple de pena i de fúria. No he desitjat mai cap cos com el teu. No he desitjat mai cap cos com el teu. seguint. No vull seguir, no vull seguir, no vull seguir, no vull seguir, no vull seguir, no vull seguir, no vull seguir, no, no vull seguir, no vull seguir. Amb amar tots els versos.